La historia de vida de Facundo Boni lamentablemente está atravesada por el abandono estatal. O sea, él ya desde su juventud se encuentra con la necesidad de tener que salir a trabajar a la calle a través de diferentes métodos. Desde vender un ramo de flores hasta limpiar un vidrio, vender una estampita o lo que fuese que le ayudara a sobrevivir. Eso a lo largo de casi 20 años de su vida. Se encuentra con un martes 31 de julio, cerca de las 10 de la noche, Facundo es detenido en la Plaza San Martín por policías de la Comisaría Primera de La Plata. Eran tres de estos policías que se acercaron al compañero y sin ningún tipo de explicación le empezaron a pegar y lo llevaron detenido. El tema es que unos minutos antes de esta detención, el compañero, que es Facundo Boni, estaba en la plaza y se había acercado a intervenir a un operativo que estaba realizando la policía en ese momento, donde estaban demorando a un grupito de chicos, que son estos chicos que andan siempre por ahí boyando por el centro, que son justamente son una expresión más de esta cuestión social que explota por todos lados y aparentemente los gobiernos no quieren ver, ¿no? Bueno, pero el compañero interviene, entonces tiene una breve discusión con personal de la Comisaría Primera, que intentan secuestrarle algunas cosas con las que él trabaja, como por ejemplo el secador para pasar a los vidrios. Y en aquel momento la policía amenaza con meterlo preso con papeles. Digamos, entendemos que, y bueno, contamos en realidad que no es la primera vez que sucede, digamos, así como lo refleja el informe anual del 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, él ya viene siendo acosado y hostigado por la policía hace ya varios años, desde el 2008, cuando el compañero empieza a organizarse y empieza a intentar trabajar con chicos, chicas, jóvenes y adolescentes en situación de calle, digamos. Claro, digamos, este dato es interesante, más allá de, como vos dijiste, durante toda su vida trabajar en la calle, además él hace toda una decisión y una opción de trabajar y de aportar a, bueno, a mejorar un poco la situación de los chicos y chicas en situación de calle, digamos. Exactamente. Se convierte como en un militante social también. Exactamente, sí, Facundo claramente es un militante social, de hecho está dentro de un proyecto de extensión que, bueno, es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en los proyectos de extensión sabemos que están siendo subsidiados por la Universidad Nacional de La Plata, digamos. O sea, tiene un claro objetivo de empezar a cambiar la historia de los pibes y las pibas que están en esta situación, ¿no? A nivel tanto municipal, acá en La Plata, provincial y nacional, digamos. Es claro que el hostigamiento de la policía viene desde ya varios años, digamos, desde que el compañero empezó a organizarse. Me llamó la atención un dato que ponen en el comunicado acá las organizaciones, que fue detenido al menos 25 veces en un año, según un informe, el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Exactamente. 25 veces. Sí, el informe lo dice claramente, digamos. Solamente cita, nosotros citamos eso en el comunicado de prensa, nos parece muy importante como para reflejar cómo es el tema del hostigamiento, digamos. Llevarlo 25 veces en un año por averiguación de identidad, como se llama ahora la figura, me parece terrible, digamos. O sea, el compañero ya está realmente cansado y está ahora hace 4 meses preso, bancándose esta situación que ya, o sea, le explota por los aires. Está cansado del maltrato y el hostigamiento de la policía, digamos. Y sabemos, aparte, no es una policía ingenua y es una policía que está totalmente apoyada por el gobernador y por todas las medidas políticas que el gobernador y el ministro Casal quieren tomar todo el tiempo, ¿no? Bueno, y hubo un armado de causa luego de esta detención que vos mencionás en la Plaza San Martín, donde, bueno, se alega que él estaba con un arma de fuego, digamos, y por eso es detenido y se le arma esta causa y se llega finalmente al juicio que va a empezar la semana que viene. Exactamente. A él lo detienen por, supuestamente porque le encontraron esta arma. Y lo interesante es que hay 3 testigos que contradicen los dichos policiales y aparentemente no habría ningún testigo que estuviese a favor de las declaraciones que hizo el personal de la Comisaría Primera. pero bueno, eso quedaría para la instancia del martes, que sería este martes 11 de diciembre, a las 8:30 se va a estar llevando el juicio en el Tribunal 1, que está a cargo de Samuel Saray Paz, en el edificio del Poder Judicial, en la calle 8, entre 56 y 57. Eso va a ser a partir de las 8:00 a.m, 8:30. Perfecto. Y bueno, tendría, te digo más o menos, detalles que nos parecen importantes que se reflejen, que es que va a estar a cargo de la Fiscalía número 10, que está a cargo de Carlos Bercellone, y la Defensoría número 10, a cargo de Ricardo Fuentes. Sí. Bien. Bueno, y han presentado entonces de las organizaciones esta denuncia en relación al armado de la causa y a la persecución policial, digamos, el armado de la causa como un punto de llegada de toda una situación de persecución policial y, bueno, que esto que decías vos, y de esa atención estatal también de Facundo Goñi. Claramente, porque imaginemos que el compañero hace varios años que yo vivía trabajando en situación de calle, lo que ya está diciendo algo muy importante, digamos, o sea, su modo de vida es una consecuencia de la falta de políticas públicas del mismo Estado, en sus diferentes esferas, digamos. Entonces, sumado a esto, el compañero comienza a organizarse y empieza a recibir el hostigamiento policial. Claro. Es terrible. Bien. A mí me parece importante también destacar que, en relación a lo que nosotros planteamos, digamos, que es una causa armada, nosotros estamos trabajando, aparte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por ejemplo, el Comité contra la Tortura y la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, también de la provincia, se van a estar presentando como veedores en el juicio. Uh-huh. Digamos, por suerte y por su misma militancia, el compañero tiene el apoyo de organismos que nos parecen que hoy en día son los que más reflejan cómo está la situación de lo que es todo el aparato represivo a nivel provincial y nacional, digamos.